La chiquita de la radio. Hola, muy buenos días, Magali. Pues sí, hoy parece que tienes un programa bastante interesante acerca de cómo es los padres o las madres. Las madres, padres, niños y... ¿Qué pasos a seguir pueden seguir después de haber denunciado su maltratador, su victimario? Fíjate que las personas que nos acompañan el día de hoy, pues se van a llenar de mucha información que nos traes, Magali, el día de hoy, ya que hoy ese tema de qué pasos a seguir las mujeres o los padres o los hijos o las personas maltratadas pueden seguir después de haber sido maltratados. ¿Y cómo vamos a empezar el día de hoy, Magali? Pues primeramente siempre decirles a mis queridos amigos que nos pueden escuchar en www.radiosantana.org y también en su página de Facebook No Más Golpes o en su página de Facebook Radio Santa Ana. Y no se les olvide, mis queridos amigos, que próximamente estaremos en el 104.7 FM. Y estamos aquí, pues, con este programa, también aquí participando del programa Recursos, Cursos y Discursos, No Más Golpes, dando con este, con entrando con este tema de qué pueden ser, qué pueden hacer las personas víctimas de maltrato. Yo, ¿nos vamos a enfocar solo en las mujeres o en todo en general? Yo pienso que todo en general, ya que no solamente las mujeres, Adrián, sufren de violencia doméstica, ¿o qué opinas tú? Pues sí, me parece buena idea. Claro que sí, mis amigos. Yo pienso que no me dejarán aquí mentir. Así como hay mujeres víctimas, también hay hombres víctimas, también hay niños que son víctimas. Entonces, este tema en general es muy interesante. No se muevan de sus lugares, mis queridos amigos, porque tenemos también información de lugares de ayuda donde puedan acudir, ya que el tema de este programa de la mañana de hoy es... ¿Qué pasos pueden seguir los madres, padres, hijos a seguir para denunciar después de haber denunciado a su maltratador? Entonces les dejamos con un poquito más de música y volvemos muy pronto. No se les olvide 104.7 FM y www.radiosantana.org.